Pela prisa el crítico, ya me la echaron pa' afuera. Josefa la capullón, cuando llega la coquera. Pela prisa el crítico, ya me la echaron pa' afuera. Corre, corre capullón, que te coge los galanes. Corre, corre capullón, que te coge los galanes. Corre, corre capullón, que te coge los galanes. Corre, corre capullón, que te coge los galanes. Son 14 sacando a la capullón. A la niña de Josefa yo le rompo su pañuelón. Los galanes son 14 sacando a la capullón. A la niña de Josefa yo le rompo su pañuelón. Corre, corre capullón, que te cogen los galanes. Corre, corre capullón, que te cogen los galanes. Corre, corre capullón, que te cogen los galanes. Que te coge los galanes. ¡Báilalo! ¡Oye! Las muchachas en Galapa viven siempre de fantasía, con el trajecito de seda, pero la barriga vacía. Las muchachas en Galapa viven siempre de fantasía, con el trajecito de seda, pero la barriga vacía. Corre, corre capullón, que te cogen los galanes. Corre, corre capullón, que te cogen los galanes. Corre, corre capullón, que te cogen los galanes. Corre, corre capullón, que te cogen los galanes. Vamos a hacer una recogida, compadre Pantaleón y al compadre Pompeyo. Vamos a hacer una recogida de toditos los gorreros, para arrear a Pantaleón, que se lo come el golero. Vamos a hacer una recogida de toditos los gorreros, para arrear a Pantaleón, que se lo coma el golero. Como todo capullón, que te coge los galanes. Corre, corre capullón, que te coge los galanes. Corre, corre capullón.